fuera presidente, los bancos yo cerraría y el dinero lo repartiría entre toda la gente. Si yo fuera presidente, políticos no existirían y con la tele apagada todo el mundo bailaría. Un año llevo en el paro, ahí viviendo indignamente. Qué vergüenza me daría si yo fuera presidente. Se cargaron las escuelas, nos dejaron sin medicinas. Ay, qué vergüenza yo tendría si yo fuera presidente. Si yo fuera presidente, los bancos yo cerraría y el dinero lo repartiría entre la gente. A los políticos yo les mandaría a correr delante de la policía, y las televisiones apagaría y todo el mundo bailaría. Y así los niños estudiarían y medicinas todos tendrían, y los curitas no abusarían, y los banqueros en la cárcel se pudrirían. Presidente, todo cambiaría y la gente sonreiría y políticos no habría, y los banqueros se pudrirían y la hipoteca no pagaría. Gracias. The Factory for President.